surgieron adoptando la forma de inútiles hojas del tiempo. Pero alguno de ellos siempre recuerda las formas del paraíso terreno. Estaban por luchar y la luz en la sangre de otro Dios. Este fue tu destino futuro. Señor, nos conducirá.